Bienvenidos, damas y caballeros, a otra edición de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Sí? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué estamos emprendiendo toda esta aventura? Obviamente porque queremos cambiar de vida, queremos cambiar de trabajo, queremos dejar ese trabajo que no nos gusta, queremos cambiar de una vez por todas y empezar a hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nos llena de pasión, lo que nos llena de ganas, levantarnos todos los días con ganas de trabajar, que no existan más los lunes, que no existan más los viernes, que no nos pongamos felices cuando existen los viernes, que no nos pongamos tristes cuando empiezan los lunes, que tenemos que volver al trabajo. No, felices, felices vamos a estar de que vengan los lunes. Felices vamos a estar de que todos los días sean iguales, porque todos los días vamos a estar disfrutando de lo que hacemos. Todos los días vamos a estar haciendo lo que nos gusta y por eso vamos a estar la mar de contentos, ¿sí? Como dicen los españoles, la mar de contentos. Así vamos a estar. Señoras, señores, amigos, amigas, bienvenidos a otra edición del podcast de 12 meses, 12proyectos.com. ¿Sí? Ese es el podcast que estamos haciendo, ese es el proyecto que estamos llevando, es nuestro primer proyecto, es el proyecto de julio, ¿sí? Es el primero que hicimos. El proyecto de agosto se llama Netflix Latinoamérica y es un canal de YouTube, ¿sí? En el que estamos juntando suscriptores, en el que estamos recién publicando los primeros videos y hablando con la gente y esperando que sea un canal que se llene de suscriptores, ¿no? Y bueno, ya preparando el proyecto de septiembre, ¿sí? Pero bueno, de repente me encuentro con cosas, ¿sí? Que me generan dudas al momento de seguir creando los proyectos. Vos sabés que a este sistema lo estamos puliendo, a este sistema lo estoy recién creando, ¿sí? Y te estoy compartiendo la creación en vivo a través de este podcast, ¿sí? ¿La creación de qué? De un sistema por el cual yo voy a intentar darte paso a paso todas las recomendaciones necesarias para crear 12 proyectos en 12 meses y que este se convierta, o sea, la aventura esta de montar 12 proyectos en 12 meses se convierta en el sistema para crear un proyecto en internet, en el sistema para crear un negocio en internet, en el sistema para monetizar un proyecto en internet, en el sistema para dejar el trabajo y empezar a vivir de lo que te gusta, empezar a vivir de tu proyecto en internet, ¿sí? Lo estoy creando todavía. Todavía no te puedo decir absolutamente nada. Sí te puedo decir lo que hemos logrado hasta ahora, te puedo decir. Dicho sea de paso, lo digo los viernes cuando doy los datos recontra objetivos, pero todavía no puedo probar nada, todavía no puedo probar que el proyecto funciona, que la idea funciona, que el sistema funciona, porque todavía no hemos monetizado nada. Está bien, no hemos monetizado nada porque todavía no hemos llegado a cumplir los 12 meses, no cumplimos el año todavía, recién vamos cumpliendo 2 meses. Entonces, bueno, justamente el sistema habla de estar 12 meses, en principio por una cuestión de estadística, en principio porque 1 de cada 10 proyectos funcionan, 9 de cada 10 fracasan. Por lo tanto, bueno, vamos a crear los 10 para atarnos a esa estadística. Después, obviamente, tenemos que crecer, tenemos que empezar creando la comunidad y tenemos que hacer crecer esa comunidad, nos tienen que conocer, no podemos monetizar un proyecto de la noche a la mañana, si no sería más que un sistema, sería magia, ¿sí? Y realmente me volvería millonario si tuviera el sistema para monetizar un proyecto en internet de la noche a la mañana, ¿sí? No, todo lleva un tiempo, es por eso que hemos puesto este plazo de 12 meses para que coincida con los meses del año, ¿sí? Pero en realidad la idea es que lo consigamos cuanto antes, ¿sí? La idea es que no lleguemos a cumplir los 12 meses, pero no importa. Si no lo conseguimos antes, tenemos los 12 meses como límite. Digo límite entre comillas, porque si no lo conseguimos tampoco en los 12 meses, no podemos hablar de fracaso. Podemos seguir intentando, quizás es en el mes 13, quizás en el mes 14, ¿ok? Entonces, estoy creando este sistema, lo estoy puliendo, lo estoy desarrollando a medida que experimento conmigo mismo, ¿ok? Sabes que soy como un conejillo de indias con esto. Voy probando todas las cosas que sirven, las que no sirven, todo para que vos después puedas llevar adelante tu proyecto sin ningún tipo de miedo, ¿sí? Y sin ningún tipo de duda también. Todo lo que yo te diga va a ser antes probado por mí, por lo tanto ya vas a poder ir sobre seguro, vas a poder dar paso por paso, vas a poder ir haciendo las cosas como yo te las digo para poder llegar siempre al mismo lugar, ¿sí? Para poder llegar a buen puerto, porque yo ya lo hice. Entonces, lo estoy probando durante todo este año. Cuando te lo entregue, ya va a estar recontraprobado y vamos a saber que realmente funciona. Mientras tanto, vamos experimentando. Vamos experimentando, vamos puliendo, vamos comentando las cosas que vamos haciendo. Y hay cosas con las que me encuentro que no sé cómo resolverlas, ¿ok? O que por lo menos estoy con un par de opciones, ¿sí? Más que nada, tienen que ver con los proyectos en sí mismos, con con lanzarlos a los proyectos. No tienen que ver ni con diseño web, ni con el contenido propiamente dicho, ¿sí? No tienen que ver, no sé, con problemas para grabar el podcast o cómo ilumino para hacer un video en YouTube. No, no necesariamente, ¿sí? Tienen que ver con cómo montamos los proyectos, cómo es la mejor manera de poner los proyectos online, porque son 12 y son 12 que en un momento van a ir los 12 paralelos. Una cosa es tener un proyecto, una cosa es tener dos, y ya cuando tenés 3, 4, 5 marchando a la vez y le tenemos que prestar atención a todos, ya se hace un poco más difícil. Y yo siempre intento, o sea, siempre lo digo, que intento que este sistema le venga bien a cualquiera, le venga bien al que tiene familia, al que tiene poco tiempo, al que tiene mucho, al que tiene dinero, al que no tiene dinero, a todos. Yo quiero que le venga bien a todo el mundo este tipo de proyectos, ¿sí? Este sistema que estoy diseñando. Entonces, para eso, necesito pulir, necesito optimizar los tiempos y la manera de hacer las cosas. Entonces, me viene una duda, ¿sí?, a la mente. ¿Qué hago primero? ¿Hago contenido para crear una comunidad o primero creo una comunidad que valide el proyecto, ¿sí?, antes de crear el contenido? ¿Qué es lo que hago? ¿El huevo o la gallina? ¿Sí? Así le voy a poner a este episodio. ¿El huevo o la gallina? No sé. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Vamos a analizar por dónde empezamos y qué hacemos primero y qué hacemos después, de manera que salga lo mejor posible, ¿ok? Hoy es lunes 13 de agosto. Hoy es el episodio número 38, 37, 36, 35, 34, ya ni me acuerdo, ¿sí? 34. Hoy es lunes 13 de agosto, es el episodio número 34. Aquí estamos comenzando otro episodio de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿El huevo o la gallina? Así le voy a poner al episodio de hoy, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Contenido para crear la comunidad? O sea, primero creamos el contenido para poder crearla, para poder formar la comunidad. ¿O tenemos que formar la comunidad primero para validar ese proyecto antes de crear el contenido? O sea, si no hay comunidad, no vamos a crear contenido. ¿Para qué? Si no hay nadie que le interese. Yo estoy entre las dos opciones para lanzar los proyectos, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Creo contenido desde el principio para darles difusión a los proyectos? Que de hecho es lo que estoy haciendo y es lo que habitualmente se hace. ¿O espero a que haya interesados que validen la idea para crear contenido? ¿Cuál de las dos cosas hago? Esa es la disyuntiva en la que estoy ahora, ¿el huevo o la gallina? Porque si creo contenido desde el principio, puede ser que lo haga en vano, porque quizás la idea no le interese a nadie. ¿Se entiende? En teoría, uno tiene que crear contenido para crear una comunidad. La gente encuentra ese contenido y te empieza a seguir, ¿sí?, consumiendo el contenido que vos vas creando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, lo que fuera. Ahora, ¿qué pasa? Vos cuando creas un proyecto en internet, yo te estoy proponiendo hacerlo de una manera lean, ¿sí?, sin gastar demasiado tiempo, demasiado dinero y esperando al feedback de la gente, esperando al feedback de la audiencia. ¿Qué pasa si no hay feedback? ¿Qué pasa si es un proyecto que no le interesa a nadie? ¿Para quién vamos a estar creando contenido? ¿Para quién vamos a estar perdiendo el tiempo creando contenido? Porque al fin y al cabo, si es un proyecto, es un producto, es un sitio, es una idea que no le interesa a nadie, nos vamos a dar cuenta después. No nos vamos a dar cuenta el primer día. Nos vamos a dar cuenta después cuando no nos lleguen visitas, cuando no nos lleguen interesados y demás. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Durante ese tiempo que estábamos experimentando, que estábamos probando, estábamos creando contenido. Lo creamos en vano, perdimos tiempo. Entonces no lo hagamos así, esperemos hasta validar la idea, hasta ver si la gente está interesada y ahí creemos contenido. Y pero ¿cómo se va a enterar la gente que nosotros existimos si no creamos contenido? Entonces, no sé por dónde empezar, ¿entendés? ¿El huevo o la gallina? ¿Creo contenido primero? Si creo contenido primero y después la idea no interesa, lo creé en vano. Entonces espero, hasta validar la idea y después recién creo contenido. Pero si no creo contenido, no llega la gente. Y si no llega la gente, no puedo validar la idea. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la disyuntiva, el huevo o la gallina. No sé realmente cómo lo voy a manejar. Por ahora lo estoy manejando de la manera clásica, ¿sí? Por ahora lo que estoy haciendo es crear contenido para formar la comunidad. Espero que no haya ninguna idea que no le interese a nadie, porque si no, obviamente todo el contenido que yo vaya creando va a ser en vano, porque va a quedar ahí muerto de risa. Va a quedar ahí cuando yo me entere, cuando yo realmente decida que esa idea no vale la pena, que esa idea no le interesa a nadie, todo ese contenido va a ser tiempo malgastado, obviamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo yo me doy cuenta que la idea no le interesa a nadie? ¿Cuándo me doy cuenta si la idea está validada o no? Si la idea no le interesa a nadie, ¿cuándo tengo que parar de crear ese contenido que yo estoy haciendo para crear la comunidad? ¿Cuándo tendría que parar? O sea, dentro de cuántos meses tiene que tener de vida el proyecto y sin tener demasiado interés como para saber cuándo abandonarlo, ¿sí? ¿Cuántos meses tienen que pasar sin que la gente demuestre interés como para que yo diga, bueno, no funciona, lo abandono, ¿sí? ¿Lo abandono solo si no hay nadie o si hay pocos también? Porque también puede pasar que uno quiera validar la idea, empiece a crear contenido, aparezca gente en la audiencia, pero esa gente que aparece no nos alcanza como para poder monetizar. Entonces, ¿cuándo abandonamos? ¿Lo dejamos si no hay la cantidad de gente que queremos o no? Porque por lo menos hay alguien. Entonces, ¿qué hacemos con ese alguien? Si hay esa poca gente que puede llegar a estar interesada, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o abandonados? ¿Cuál es el límite de tiempo también si hay pocos interesados? Porque imagínate que yo tenga una conversión del 1%, ¿sí? Entonces necesito, no sé, 1000 suscriptos. Imagínate que tengo un membership y necesito 1000 suscriptos, ¿sí? Necesito 1000 suscriptores. Ok, tendría que tener, para tener una conversión del 1%, tendría que tener 100.000 visitas, ¿sí? 100.000 visitas, el 1% de 100.000 serían 1000. Entonces esas 1000 yo las podría monetizar. Sería ese mi porcentaje de conversión. De 100.000 visitas o de una comunidad de 100.000 personas, tendría 1000 que me comprarían el producto. Aproximadamente, ¿no? Sería una estadística. Ok, bárbaro, tendría que tener una comunidad de 100.000 personas. Listo, tengo una comunidad de 5.000 o de 10.000 en vez de 100.000. Me parece que no da como para abandonarla. Pero caemos en esa disyuntiva porque realmente no nos serviría, entre comillas, como para poder monetizar. Podríamos, nuestro porcentaje, nuestro ratio de conversión sería del 1%, por lo tanto serían 100 personas nada más, sobre 10.000. ¿Esas 100 personas nos sirven para monetizar? No. ¿Qué hacemos? Si están esas 10.000 personas, ¿seguimos? ¿Abandonamos? Me parece que no podemos abandonar con 10.000 personas del otro lado. Pero bueno, por eso mismo estoy haciendo este podcast, como para ver qué es lo que hacemos, ¿sí? Quizás no hay 10.000, quizás hay 1.000. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no? ¿Una idea está validada con 1.000 personas en una comunidad? ¿Nos sirven esas 10.000 personas? ¿Podemos llegar a monetizar cuántas? ¿10? Si tenemos un porcentaje de conversión del 1%. ¿Monetizamos con esas 10? ¿Ganamos dinero con esas 10? Hay 1.000 interesados. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no? ¿Empezamos a crear contenido? Si estamos creando contenido desde antes, ¿seguimos creando contenido? Es un tema, más que nada el tema del contenido, ¿sí? No sé si seguir adelante con el proyecto o no. ¿Podemos dejar el proyecto ahí? ¿Podemos esperar a que se sume más gente? Pero el tema del contenido, básicamente, antes de tener esos 1.000 en la comunidad, nosotros tuvimos que crear contenido para juntar esos 1.000. Esos 1.000 quizás no nos alcanzan, quizás no es lo que nosotros esperábamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o abandonamos? ¿Cuánto tiempo hay que tener esos 1.000 ahí para saber si seguimos o abandonamos? Porque si esos 1.000 están hace un año y la comunidad no crece, bueno, que es una cosa, ya dijimos, bueno, este es mi techo, no paso de acá. Pero si tenemos esos 1.000 hace un mes, quizás tengamos un poco de resto, quizás pueda crecer más nuestra comunidad, ¿ok? ¿Abandonamos primero? ¿O bajamos la cantidad de contenido para no invertir tanto tiempo en algo que no funciona? Esa es otra de las dudas. O sea, nosotros venimos creando contenido, ¿sí? Venimos creando podcast, venimos escribiendo artículos, venimos grabando videos en YouTube para la comunidad, para hacer crecer la comunidad, para realmente tener gente que nos siga para después poder monetizar esa comunidad, ¿sí? ¿Qué pasa? No aparecen más de 1.000 personas. Y no sube, y no sube la cantidad, y no sube, y no sube, y no sube. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos? ¿Cerramos? Y decimos a esa gente, mirá, no nos sirve, nos vamos, chau. O empezamos a bajar la frecuencia. En vez de hacer, no sé, un video por día, hacemos un video por semana, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos si esos 1.000 van a crecer. Entonces, preferimos dedicarle tiempo a otro proyecto. Preferimos probar con otra cosa antes de seguir ahí estancados. Ahora, si bajamos la frecuencia, corremos el riesgo de que esos 1.000 se vayan, porque quizás esos 1.000 estaban ahí porque consumían contenido a diario. Pero si nosotros no ponemos contenido a diario, esos 1.000 quizás se van. ¿Y qué hacemos? No, ¿Entendés? Hay un montón de cosas para analizar. A ver, vamos a poner la otra opción, ¿sí? Si esperamos a que haya interesados para crear contenido. Hasta ahora veníamos creando contenido para crear la comunidad. La comunidad se acercaba porque nosotros estábamos creando el contenido. De esa manera íbamos a validar la idea con el contenido ya creado o a medida que íbamos creando contenido. Pero si ahora, en vez de hacer eso, esperamos a que haya interesados para crear el contenido. Mientras tanto, ¿cómo lo difundimos? ¿Cómo difundimos el proyecto mientras tanto? Porque si estamos esperando a que haya interesados para crear contenido, ¿cómo difundimos el proyecto? ¿Cómo lo damos a conocer? ¿Cómo le decimos a la gente, mirá, estoy haciendo esto, vení a ver si te interesa? Si no la atraemos con el contenido, si no la atraemos con un blog, con un podcast, con un video de YouTube, ¿cómo la atraemos? Hay otras alternativas a la publicidad paga. O sea, vos me vas a decir, ¿cómo la atraemos? Sí, con AdWords, con Facebook Ads, y bueno, pero ¿hay otra alternativa a la publicidad paga? A ver, el tiempo que podemos llegar a invertir en hacer networking es igual al tiempo que podemos llegar a invertir en crear contenido. Porque yo creo que el networking es una opción. Podemos empezar a hacer networking para conocer gente y para atraerla a nuestro sitio, para mostrarle nuestra idea, sin necesidad de crear contenido, sin necesidad de estar escribiendo un blog todos los días, grabando videos todos los días, creando un podcast todos los días. Podemos hacer networking, hacemos contactos, le mostramos a esos contactos la idea que tenemos y de esa manera atraemos gente a nuestro blog, a nuestro sitio web, a nuestro proyecto. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa? Tenemos que invertir tiempo, obviamente, en hacer esos contactos. Ese tiempo que nosotros vamos a invertir en hacer esos contactos es igual al tiempo que tardamos haciendo contenido. O sea, imagínate que nosotros para grabar un podcast invertimos 2 horas por día. Bueno, perfecto. El tiempo para hacer contactos que valgan la pena, para hacer networking que pueda servir al proyecto, ¿sería de 2 horas o sería de más? ¿O sería menos? Si es menos, obviamente conviene. Pero si es más, y si es lo mismo, ¿no conviene crear contenido entonces? ¿O no conviene hacer un poco de las dos cosas? Hay muchas, muchas dudas realmente. Empiezan, ojo, las estoy juntando quizás todas en este podcast, las estoy juntando todas en este episodio, pero todo esto tiene que ver con el contenido. Todo esto tiene que ver con cómo seguimos adelante, porque ahora mismo tengo 2 proyectos online y el mes que viene ya voy a tener 3 y el otro mes voy a tener 4. Entonces, ¿cómo nos arreglamos con esto? Porque yo tampoco puedo llegar a ser, ni yo, ni vos, ni nadie, podemos llegar a ser máquinas de crear contenido y creamos contenido para 12 proyectos en simultáneo. Además de todo eso tengo una familia, además de todo eso tengo hijos, además de todo eso tengo trabajo, tengo horas destinadas ya a diversas tareas, ¿ok? Si yo creo contenido desde el principio, quizás la idea no le interese a nadie, ¿sí? Entonces tengo que validar la idea primero, pero si no hago ese contenido desde el principio, nadie se va a enterar que existe el proyecto. ¿Se entiende? Lo que hablábamos al principio es tipo un círculo vicioso, ¿sí? Yo no creo contenido porque digo, no, primero hay que validar la idea antes de crear contenido, antes de perder tiempo. Bueno, ¿y cómo valido la idea? Necesito traer gente a mi sitio web. ¿Cómo atraigo gente a mi sitio web? Creando contenido. Pero no puedo crear el contenido antes de validar la idea. ¿Y entonces cómo traigo gente? Y así empezamos a entrar a ese círculo. Vamos a plantearlo diferente. Vamos a plantear, decimos, bueno, hacemos contenido. Perfecto, creamos contenido para crear la audiencia. Viene la audiencia. No nos alcanza la cantidad de gente porque no hay demasiada gente interesada. ¿Qué hacemos? Perdimos tiempo, malgastamos el tiempo porque ese contenido que creamos no nos sirve para nada porque vamos a cerrar el proyecto. Ahora, ¿cerramos el proyecto o no lo cerramos? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? ¿Nos la bancamos con 1000 suscriptores igual? ¿Con 1000 en la comunidad? No importa, cuando el porcentaje de conversión es del 1%, quizás sean 10 los únicos que nos van a comprar. Si se queda ahí, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo le damos para abandonar el proyecto? ¿Lo abandonamos? ¿No lo abandonamos? ¿Seguimos? ¿Bajamos la frecuencia esperando a ver si viene más gente? Si bajamos la frecuencia, ¿no corremos el riesgo de que la gente se vaya? Al revés, vamos a tener menos gente. Un montón de dudas que vamos a ir solventando a medida que vayan pasando los episodios, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en el formateo que le estamos dando al sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Se me ocurre rápido, así. no crear contenido, difundir con publicidad y con networking, lo que hablábamos recién. No creamos contenido porque perdemos mucho tiempo. Ese tiempo no sabemos si va a estar bien gastado o mal gastado. Entonces, ¿qué hacemos? No creamos hasta que empecemos a ver gente interesada. ¿Cómo atraemos esa gente interesada? Con publicidad y con networking. Publicidad, por ejemplo, yo no tengo dinero ahora, por eso no lo estoy haciendo con publicidad. Entonces, si no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Networking solo. Solamente networking. Ahora, ¿gastamos la misma cantidad de tiempo en hacer networking que en crear contenido? Y sí, a veces sí. A veces sí. A veces yo estoy creando contenido 1 hora al día, 2 horas al día, y resulta que en hacer networking tardaría ese tiempo y quizás más. O a veces menos. Entonces, ¿qué pasa? Me quedo haciendo networking. Me quedo haciendo contenido. Hago un poco de los dos. Hago mitad de cada uno. Hago uno solo, no hago el otro. Si total es lo mismo. ¿Cuál es la respuesta? Depende. Tenemos que ir probando diferentes alternativas. Yo creo que no hay una sola respuesta. Todo depende de la temática de cada uno de los proyectos, del tiempo que tengamos y de lo que nos guste hacer. Porque si bien podemos decir que creando contenido gastamos el mismo tiempo o invertimos el mismo tiempo que haciendo networking, podemos quedarnos creando contenido. O podemos dejar de crear contenido y hacer networking. Pero a la vez, cuando hacemos networking, hablamos con gente, la traemos a nuestro sitio, viene a nuestro sitio y no hay nada. No hay nada porque no la hicimos Lean Startup. O sea, ni siquiera un pequeño artículo de un blog que explique de qué va. Bueno, eso sí tiene que haber. Pero bueno, si hubiera contenido, si aunque sea hubiera algunos artículos escritos, algunos podcasts grabados en los que podamos explicar más o menos o crearnos un poco de autoridad, ¿sí? Demostrar que sabemos del tema, podría llegar a ser beneficioso para esa gente que viene y se encuentra por primera vez con nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál es la solución? Depende. Igualmente, yo las voy a ir probando, ¿sí? Te las voy a ir comentando a medida que vaya avanzando el podcast y a medida que las ponga en práctica. Pero básicamente, la solución depende. Depende de cada uno de los proyectos. Yo ahora, la solución que estoy tomando, o sea, por lo que estoy optando, es por crear contenido para crear la comunidad. Eso lo estoy haciendo con los dos proyectos. Lo estoy haciendo con este proyecto, que se llama 12meses12proyectos.com. Estoy haciendo este podcast para que ustedes lo escuchen y para ir creando una comunidad que me siga, para ir creando una comunidad que les guste escucharme. Después, de esa comunidad, monetizaré un porcentaje, no sé cuál es. Un 1% en promedio, bueno, pero después lo veremos. Si yo no creo contenido, bueno, para el canal de YouTube también estoy creando videos. Esos videos estoy atrayendo gente que busca información sobre películas en Netflix. Estoy creando mi comunidad, estoy creando gente que me siga para después, no sé, poder intentar monetizar una parte con un sitio web, poder ganar con publicidad, no lo sé. Pero estoy creando contenido. En el próximo proyecto, en el de septiembre, ¿me voy a poner a crear contenido o no? No lo sé, depende. Si la idea no le interesa a nadie, ¿para qué voy a gastar? Ya tengo 2 proyectos creando contenido. ¿Para qué voy a gastar más tiempo creando contenido para otro proyecto más? Si no sé si a la gente le va a gustar o no. Pero ¿y si no? ¿Cómo traigo a la gente? ¿Cómo creo la comunidad? Con publicidad, sin hacer nada, sin invertir tiempo. Bueno, pero no tengo dinero. Entonces, bueno, networking. Pero haciendo networking 1 o 2 horas al día es lo que gasto en creando contenido. Bueno, me sigo quedando con el contenido. ¿Cuál solución es mejor? ¿Cuál método es mejor? Depende. Hay que ir probando cada uno y viendo de acuerdo a las temáticas de cada uno de los proyectos, ¿sí? Como te dije recién, yo voy a ir probando todas. Voy a ir probando todas, como estoy probando todo, como te decía al principio, tipo conejillo de indias, probando qué es lo que sirve y qué es lo que no. ¿Qué es lo que mejor se adapta a tu proyecto y qué es lo que no? ¿Cuáles son las maneras que funcionan? ¿Cuáles son las maneras óptimas de hacer las cosas y cuáles son las que no sirven? Todo eso lo voy a ir probando y lo voy a ir comentando acá en el podcast. Así que quédate del otro lado porque siempre vamos a ir comentando algo, ¿ok? Gracias por escuchar, gracias por estar ahí del otro lado. Veremos cómo vamos solucionando cada una de las dudas que nos surgen, pero es parte del proceso de aprendizaje y de formateo del sistema para que realmente sea este un sistema que nos sirva a todos y sea realmente exitoso, ¿sí? Que llegue a buen puerto, que no se quede en las promesas, no, que realmente puedas lograrlo, que realmente puedas lograr tu cometido con este sistema, ¿ok? Gracias por escuchar. Hasta mañana.